Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con uno de los ministros de la Corte Electoral de nuestro país, con el señor José Garchito Arena. Buen día, Garchito Arena, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo se llega a este día? Bueno, con mucho trabajo, pero bueno, yo he estado todo encaminado para las tareas del próximo domingo. Lo que resta por hacer por estas horas es terminar de preparar el material electoral y entregarlo a las Fuerzas Armadas o la Policía, según sea el caso, que son quienes en la madrugada del domingo, junto al custodio, llevarán las urnas a cada circuito, ¿verdad? También estamos en la etapa de capacitación de los miembros integrantes de las comisiones receptoras de votos para trabajar el domingo. Garchito Arena, le pido la repase a nuestros oyentes, porque ha sido tanto el flujo de información permanentemente y de repente no todos los votantes del país han prestado la atención necesaria para saber de qué manera se puede llegar al resultado final y cuáles son las opciones que cada ciudadano tiene para este domingo en lo que tiene que ver con el referéndum. ¿Puede explicarle un poquito de qué manera, inclusive, los votos tienen un destino u otro? Bueno, para empezar, tengamos en cuenta que el referéndum del próximo domingo va a tener las mismas características, muy similares, a una elección nacional. Hay más de 7.000 circuitos repartidos en todo el país. El horario de votación es de 8 a 19 y 30 horas. El voto es obligatorio, ¿verdad? Y para el caso del domingo, el ciudadano tendrá que optar. Hay dos opciones en lista, que son la opción por sí al recurso de referéndum contra 135 artículos de la ley, o por no al recurso de referéndum. Como en todas las elecciones, rigen las mismas garantías electorales en cuanto a veda de propaganda, que tiene que cesar mañana viernes a las 24 horas. Rige también la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas en las 24 horas previas a la elección, o sea, el cierre de los comicios, o sea, a partir de las 19 y 30 horas del sábado. Y por supuesto, no puede haber tampoco divulgación de encuestas, de resultados de encuestas. Lo único que se puede hacer a partir del sábado y domingo, e incluso durante el horario de votación, es repartir hojas de votación, papeletas, por el sí o por el no. Se podrá hacer, hay que tener la precaución de hacerlo, no menos de 100 metros de los locales de votación. Eso es lo que establece la ley. Tampoco puede haber espectáculos públicos durante el horario de votación. En cuanto a la opción, como surge de la ley también, está la opción del voto en blanco o el voto anulado. Eso tienen las mismas características que en cualquier elección. Pero no el mismo efecto, pero no el mismo efecto en el resultado final. No es muy claro, lo que cambia es el efecto, porque la ley que reglamentó el recurso de referéndum, que es de 1989, establece que el sí al recurso prospera, el sí gana, si tiene la mitad más uno de los votos válidos. El voto válido es un voto por sí, un voto por no o un voto en blanco. Entonces, el sí para triunfar, como digo, tiene que ganarle al voto por no y al voto en blanco. Tiene que ser la mitad más uno. O sea, que los votos en blanco suman con el no. Eso lo dice textualmente la ley. Bien. Es un voto válido y, por consiguiente, como digo, el sí para triunfar tiene que ganarle al no y al blanco sumados. Por otra parte, está el voto anulado, que es un voto que se escruta, es un voto que se escritura en las actas y que va a aparecer en los reportes electorales, pero que no se tiene en cuenta a la hora de la proclamación del resultado porque no es un voto válido. Entonces, esas son las características del acto del domingo. Hay una opción más, decidir no votar. ¿Qué pasa con la persona que decide no ir a votar? Bueno, como el voto es obligatorio, quien decide no votar tiene dos opciones. Puede justificar la no emisión del voto, ya sea por razones médicas, razones de fuerza mayor o por no encontrarse en el país el día del referéndum, o pagar la multa correspondiente, que es el equivalente a una unidad reajustable o dos unidades reajustables si la persona es funcionario público o profesional universitario. Ambos trámites se podrán realizar a través de la página web de la Corte Electoral. Para el caso de la justificación, ese trámite hay que hacerlo entre el martes 29 de marzo y durante los 30 días siguientes, dentro de los 30 días siguientes. ¿Cuáles fueron los criterios que se manejaron de parte de ustedes, los integrantes de la Corte Electoral, para definir cuáles de las opciones era el no y cuáles de las opciones era el sí? Eso está en la ley que reglamentó el recurso, como digo, del año 89, se dictó para el recurso de referéndum contra la ley de caducidad. Allí se estableció que quienes deseen adherir al recurso de referéndum deben votar por sí, sí al recurso. Quienes deciden no adherir al recurso deben votar por no, no al recurso. Por eso sí y no. Y se da la contradicción de que es cierto, el que está en contra de la ley debe votar que sí, el que está a favor debe votar que no. Pero el tema es que la respuesta es a la pregunta, ¿está usted de acuerdo con el referéndum, con el recurso? Bien, ¿y la decisión de los colores que identifica cada una en base a qué criterio se decidió? Eso fue una decisión de la Corte Electoral, en su momento se evaluó que había, por esto que usted recién dije, mucha confusión de parte de los electores sobre el sí y el no. Entonces nos pareció importante identificar con un color cada opción para que las personas tuvieran otro elemento de identificación de su opción electoral. Y que llegado a tomar esa decisión, bueno, a la hora de definir qué colores, no es fácil en la medida que tiene que ser un color que no esté identificado con un partido político o con alguna causa, como puede ser el violeta, ¿no?, el feminismo. Entonces dijimos, bueno, recurrimos al antecedente. El último referéndum que se realizó en el Uruguay, que fue en 2003, el recurso de referéndum contra la ley de asociación de ANCAP, ya se utilizaron colores y se utilizó el rosado para el sí y el celeste para el no. Nos pareció entonces, bueno, tomar ese antecedente y aplicarlo nuevamente en este referéndum. Algo que yo no le haya preguntado y que para ustedes le resulte importante comentarle o informarle a nuestros oyentes. Bueno, dos cosas. La primera, tener en cuenta que el padrón de habilitados para votar el domingo cerró el pasado 8 de diciembre, el mismo día que la Corte Electoral determinó que se había alcanzado el porcentaje de firmas necesario para promover el recurso de referéndum. Ese día se cerró el padrón de habilitados. Eso significa que todas las personas que hayan hecho trámites inscripcionales o traslados a partir del 9 de diciembre no están incorporados en el padrón, y aquellos que lo hayan realizado en las semanas anteriores deben verificar si su trámite culminó y a ver si están incorporados en el padrón. Para eso es recomendable que ingresen en la página web de la Corte Electoral, allí hay un buscador, por credencial cívico o por nombre y fecha de nacimiento, y la persona puede confirmar si está o no en el padrón de habilitados para votar, y de paso ya saber, en el caso de que esté incorporado al padrón, dónde vota. También todos podemos entrar allí a saber dónde vamos a votar dónde nos corresponde votar el próximo domingo. Y segundo comentario refiere a las personas en situación de discapacidad motriz. Ustedes saben que desde 2019 estas personas terminó que la Corte y las juntas electorales tengan que identificar los circuitos como accesibles o no accesibles. Si a una persona en situación de discapacidad motriz les corresponde votar en un circuito no accesible, el próximo domingo va a poder votar en cualquier circuito accesible de su serie. ¿Ah? Naturalmente lo va a hacer en carácter de observado, y en este caso es necesario que presente la credencial cívica. Una persona cuando va a sufragar a su circuito no tiene por qué exhibir la credencial, basta con que diga su nombre, serie y número de credencial y sufraga. Pero las personas en situación de discapacidad motriz que sufraguen en un circuito accesible distinto al que le corresponde, porque no lo es, tienen necesariamente que exhibir la credencial. Lo mismo que las personas que votan en circuitos rurales y voten en otro circuito rural del departamento, también tienen necesariamente que exhibir el documento, la credencial cívica. Es el único documento, por otra parte, que habilita a votar. Va a ser un escrutinio bastante rápido y bastante ágil porque son dos opciones nada más, así que se supone que los resultados se pueden saber más temprano, ¿verdad? Son dos opciones, exactamente, suponemos que es un escrutinio sencillo y por eso mismo rápido. Está previsto de todos modos que cada circuito cuente con una tableta, que aparte de apoyar la tarea de los miembros de la mesa durante la jornada electoral, al cierre del la finalización del escrutinio primario en cada circuito permitirá transmitir de manera rápida al centro de cómputos de la Corte el resultado del escrutinio en cada circuito para que la Corte Electoral lo vaya publicando en la página web de la Corte Electoral y ponerlo a disposición de todos. La Corte no se ha fijado una hora para dar un resultado por esto mismo, porque en definitiva depende de el tiempo que demoren los circuitos en enviar la información. Y bueno, estaremos entonces a la expectativa de ese hecho. ¿Todos los circuitos que están en zonas rurales también van a tener la conexión a través de tablet, por ejemplo? Sí, todos tienen. Esta es una tarea que se ha hecho en colaboración con diversos organismos, UTCODEX en el desarrollo del software, la Facultad de Ingeniería en la auditoría del software, Antel, justamente por el tema de la conectividad, el BPS, que es el que provee las tabletas. O sea, hay muchos organismos colaborando en esta tarea, y todos los circuitos tienen tabletas y todos sabemos que en principio tienen conectividad. Puede haber problemas de conectividad y eso puede ser una demora a la hora de el envío de la información, porque si no hay conectividad a la hora del envío, bueno, los integrantes de la mesa tendrán que ir a la oficina electoral para desde allí transmitir el resultado del escrutinio de su circuito. Garchi Torena, gracias por esta conversación y buen trabajo para el domingo. Bueno, muy amable. Muchas gracias por esta nota. Gracias por su tiempo. Buen día. La conversación era con el ministro de la Corte Electoral, José Garchi Torena.